¿A dónde estabas, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas que yo andaba herido? Buscando una mano para ser curado. Yo no pensé que iba a ser tan lindo darte un besito, tenerte en mis brazos. Ahora sé que todos mis motivos son de quedarme por siempre a tu lado. Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes. Y lo que más me gusta es que te conocía. Me alegro que haya durado tiempo sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía. Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte. Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida. Si estamos lejos, nunca dejes de quererme. Recuerda siempre que eres dueña de mis días. Si estamos lejos, nunca dejes de quererme. Recuerda siempre que eres dueña de mis días. La verdad es que eres la consentida y no te cambio por lo más bello. Y es que estoy que me pongo un letrero que diga encontré lo que quería. Y es que estoy que me pongo un letrero que diga encontré lo que quería. El pase que le gusta a los doctores William Córdoba y Javier Téllez. ¡Jumpa! Ya me hace tanta falta oír tu voz, ya me hacen tanta falta tus caricias, que cuando hablamos se me va la vida, queriendo estar a tu lado, mi amor. Para querer no necesito tiempo, para quererte solo es que me quieras. Por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas. No pienses mal de mí porque algo te dijeron. Tampoco pienses que sigo siendo el de antes. Aquella novia para mí es un mal recuerdo, que si pudiera nunca volvería a acordarme. Frente a los dos solo tenemos un camino, a donde solamente amor puede sembrarse. Una semilla que hace crecer nuestro idilio y que en el corazón solo puede guardarse. Que hace crecer nuestro idilio y que en el corazón solo puede guardarse. La verdad es que eres la consentida y no te cambio por lo más bello. Y es que estoy que me pongo un letrero que diga encontré lo que quería. Y es que estoy que me pongo un letrero que diga encontré.